Tengo ganas hoy de verte, de sentirte junto a mí, de abrazarte y acariciarte esas manos entre mis manos. Te recuerdo siempre, siempre, más que siempre. De sentirte, de tenerte junto a mí, de mirarte y de decirte lo que te quiero a ti. Y de nuevo oír tu voz, de abrazarte, de besarte y de tener tu amor. Siempre. De abrazarte, de besarte.